Un mitad, por favor. Buenos días, les hablamos en directo desde el distrito de La Palma Palmilla y esto es Un Mitad, por favor. En nuestro programa trataremos temas de actualidad e interés público que afectarán directamente a la barriada y por extensión a toda Málaga. La esencia del programa se basa en la participación ciudadana. Nuestros teléfonos estarán abiertos durante todo el programa para que el oyente que lo desee pueda entrar en directo y participar llamando al 952 61 15 67. El programa será un magazín que estará compuesto por un reportaje y una tribuna pública, en los cuales debatiremos un tema en concreto. Un espacio dedicado a los oyentes donde podrán manifestar sus quejas o dedicar alguna canción. Y para finalizar, contamos con una sección de cultura. Un Mitad, por favor, está formado por 6 estudiantes de comunicación audiovisual. 2 de ellos son de Vélez Málaga, Manuel Ruiz. Buenos días. Y Alicia López. Hola. Tenemos un compañero que viene de tierras manchegas, Gonzalo. Hola. Y los otros 3 compañeros somos malagueños, Ana Cortijo. Hola. Pablo Rodríguez en control. Buenos días. Y el que les habla, que soy Pedro Villena. No olviden que pueden participar en cualquier momento llamando al 952 61 15 67 o escribiéndonos a nuestro correo electrónico unmitaporfavor@gmail.com. Hoy tenemos preparado un reportaje de sanidad sobre la posible construcción de un macrohospital en Málaga. Además, comentaremos las novedades de la 12ª edición del Festival de Málaga que da comienzo hoy. Reportaje. La sanidad es uno de los temas que más afecta a la sociedad. Todos hemos pasado por el médico en algún momento de nuestra vida o hemos acompañado a familiares y allegados. Por eso, hoy, en nuestro primer programa, tratamos el tema de la sanidad, porque es un asunto que afecta a nuestra vida. La Junta de Andalucía ha elaborado una propuesta para la construcción de un macrohospital en la zona de Soliva, al oeste de la ciudad. La consecución del proyecto aumentaría en 300 el número de camas del complejo hospitalario Blas Infante y daría empleo a unas 10.000 personas en su construcción. El proyecto costaría 600 millones de euros y se estima que estaría terminado 6 años después de la colocación de la primera piedra. La petición ha sido recibida con sorpresa en el ayuntamiento, en el que se había pedido reiteradas veces un hospital para la zona este de la ciudad. Ambas instituciones se han comprometido a conversar para que el proyecto se lleve a cabo, aunque desde el ayuntamiento se defiende que la construcción de este macrohospital no tiene por qué significar el olvido de la zona este de Málaga. No tiene esta visión el Servicio Andaluz de Salud, que considera suficiente el macrohospital. Desde el PP se muestran cautelosos a la hora de hablar del futuro emplazamiento, ya que, según argumenta el concejal de Urbanismo, Manuel Díaz, se deben tener en cuenta las futuras conexiones con el metro y la hiperronda, así como la propiedad del suelo. Pero no solo la futura ubicación del centro es motivo de disputa entre la Junta y el Ayuntamiento. Existen diferencias entre ambas instituciones sobre cómo se financiará el nuevo centro y qué se hará con los edificios de los 3 hospitales malagueños. En lo que concierne a la financiación, el Ayuntamiento propone aportar beneficios derivados de la recalificación y construcción de viviendas en el lugar en el que ahora se emplazan los 3 hospitales del complejo Blas Infante. El Servicio Andaluz de Salud lo considera inviable debido a que la titularidad de estos edificios pertenece a diversas entidades que no están dispuestas a liberarse de su patrimonio. Una solución, según la Junta, sería encargar la construcción a un promotor público para que obtenga a cambio aprovechamiento para la construcción de viviendas, equipamientos o zonas verdes en unos terrenos que determine el Ayuntamiento en la negociación. Lo que se busca es permitir la participación actual de las instituciones propietarias, la Tesorería de la Seguridad Social y la Diputación Provincial. En cuanto al futuro de los actuales hospitales, Carlos de Haya, civil y materno, la Junta de Andalucía apuesta por la demolición de los edificios con el objetivo de financiar el nuevo macrohospital, creando viviendas en su lugar. A esta propuesta de la Junta se ha opuesto el concejal Manuel Díaz, que insiste que las instalaciones deben seguir teniendo un uso sanitario o un nuevo uso social y cultural. Desde Humitat, por favor, también damos voz a la gente del barrio y no solo a las instituciones. Aquí están las declaraciones del pueblo. Ana María, de Palma Palmilla. Pero yo no quiero que desaparezca porque eso es cosa de Málaga. Son hospitales nuestros de muchos años. Y yo he estado en los dos y yo me he ido muy bien. No he tenido mis niños y en Carlos haya estado en cama con las piernas y todo y me va muy bien. Además, esta vecina nos da su opinión sobre la ubicación del centro. Hombre, más al centro, tampoco lo pueden poner tan lejos, las quieren poner lejos, ¿no? Está por donde está el Parque del Oeste, por allí o por aquel lado allí, ¿no? Yo me parece muy lejos. Este hospital está más en el centro y es mejor. Que lo hagan allí para los pueblos y para otros sitios, como está el clínico que coge toda la zona de la parte de ahí, de arriba. Esto de aquí está muy bien en el centro. Antonio Santiago Santiago, que lleva 30 años en la barriada, opina sobre la construcción del macro hospital. Hombre, yo lo veo, estos hospitales que hay por aquí, lo más cerca posible, ¿no? Si no hay aquí, pues lo veo estupendamente bien. Ahora, si lo ponen muy alejado de donde estamos, porque aquí hay una barriada muy grande, Palmilla, pues entonces eso parece que no, pero lo van a joder bastante. También nos da su visión respecto al emplazamiento. Bueno, si es para mejor, yo lo veo estupendamente bien. Lo que pasa es que estos hospitales que hay aquí, por ejemplo, aquí, pegado aquí al lado de La Palma, que es el Hospital Sevilla, ya es muchos años y la verdad, y la gente de la barriada, pues estamos muy contentos con este hospital, ¿no? Y aparte de eso, también tenemos el materno aquí de niños pequeños también, que, vamos, que eso es, nos va muy bien porque lo tenemos aquí al lado, ¿no? Y son hospitales, son bastante bien, son bastante buenos, atiende la gente como deben de atenderla. Y además estamos muy contentos también nosotros, la gente de la barriada. Daniel Cavada nos muestra su malestar. Pues que lo van a desatar porque si ya tienen problemas con tres y los van a quitar para ser uno solo, pues la cosa va a ir de mal a peor. Antonio Molina, hijo de vecinos del barrio, piensa que el centro hospitalario llega tarde. Sí. Digamos que estoy de acuerdo con eso, la zona lo tenía que construir hace mucho tiempo. Es que en Málaga hace falta ya un hospital ya, y grande. Porque la población de Málaga es bastante amplia para los hospitales que hay aquí. La vecina Carmen Navarro se muestra incrédula ante la construcción de este hospital. Es una locura, porque lo que hace falta son más camas hospitalarias. Lo que no me parece que van a desvestir un salto para vestir a otro, ¿vale? A quitar camas para después abrir otro. Vamos, lo lógico es que abran otro hospital porque es que hace falta, ¿vale? Francisco Ruiz, vecino del distrito Palma Palmilla, está indignado. Sí, pero ¿dónde nos ponemos los viejos? Los niños y los jóvenes y los viejos, ala, de aquí para allá, para el Cáucaso, ¿no? Eso no está bien, ¿verdad que no? Yo no creo bien. Yo creo que deberían de hacer los hospitales, lo que deberían de hacer es más hospitales, pero no quitar esto. ¿Qué quieren? ¿Luego los hospitales hacen vivienda y eso y ganan dinero? ¿Cómo están haciendo? ¿Eso es lo que quieren? Pues yo lo veo muy mal. Yo veo bien que sea todo, porque el viejo o el anciano tiene derecho a los mejores servicios que pueda haber en España. Carmen, una vecina del barrio, opina que nunca van a sobrar hospitales y que este nuevo centro sanitario generaría muchos puestos de trabajo. Me parece muy mal. Me parece que hablan un macro hospital perfecto, porque entrarían más personal para trabajar. Muchos estudiantes que hay con las carreras terminadas de ATS, de auxiliares, de médicos, que hacen muchísima falta. Y que siguieran los tres hospitales, por supuesto que sí. Y que hubiera un macro hospital contra más allá. Si aquí cada día hay más enfermedades y cada día se estudian más cosas y cada día dan falta y habemos más población y vienen muchos inmigrantes. Es decir, que el hospital nunca va a sobrar. Estaríamos mucho más desahogados y habría muchísimos más puestos de trabajo que lo que hace falta en Málaga. Acerca de la ubicación del macro hospital, Carmen opina que... Pues ni el oeste ni el oeste, que lo pongan en el sur. En ninguno de los dos sitios. Así que en medio de los dos, que hagan una raya, la mitad para un lado y la mitad para otro, y ya está. Y se lo solucionaría el problema del uno y de los otros. Vale, muchas gracias. De todo modo, todo lo que hagan bueno para Málaga está bien hecho. Que se pongan de acuerdo en vez de pelear tanto y tirar uno para un lado y otro para otro, que no peleen, que unen la fuerza los dos y que se pongan los dos a una, que es lo que hace falta. Los dos a una y a luchar por crear muchos empleos, por hacer macro hospital y porque trabajéis mucha juventud que hace mucha falta, hija. Vale, muchas gracias. Adiós, buenos días. Respecto a la opinión de las instituciones y organizaciones, cabe destacar que todas ven la construcción de este macrohospital como un aspecto positivo para la ciudad de Málaga. El secretario general en Málaga de Comisiones Obreras, Antonio Herrera, nos dice que su sindicato apoya la construcción de dicho hospital siempre que suponga un avance y sumemos en calidad. Bueno, lo primero que de Comisiones Obreras opinamos es que se haga. Y ya está bien de que una administración y otra cesen los tiestos a la cabeza ante la necesidad tan imperiosa que necesita Málaga de un incremento de cama y de reordenación del conjunto de los hospitales. Por lo tanto, que se haga. En segundo lugar, la ubicación, que es uno de los elementos que parece que genera polémica, no la pueden ni la deben de decidir los políticos, sino los técnicos en planificación hospitalaria y planificación sanitaria. Y algo enormemente importante de ese mega hospital es lo que hay que definir en la cartera de servicio y cómo quedaría, siempre y cuando fuera un elemento que permitiera sumar y no restar y darle respuesta a las necesidades de cobertura asistencial, tanto de cama como de la población en las superespecialidades. Desde el Colegio de Médicos, Juan José Sánchez Luque, presidente, cuenta que ya pedían desde hace tiempo la creación de un hospital, ya que existe una gran demanda por parte de los ciudadanos. Lo escuchamos. Nosotros como Colegio de Médicos hace 3 años planteamos la necesidad de incrementar el número de camas y la red hospitalaria a nivel de Málaga capital, y lo planteábamos como un tercer hospital. En su momento nuestra consejera acudió y planteó la posibilidad de las obras en lo que es ahora mismo la zona de aparcamiento del Hospital Civil para construir ese tercer hospital. Nos pareció en su momento que esa posibilidad pues no iba a dar respuesta a las necesidades de futuro de Málaga y apostamos por un tercer hospital, fundamentalmente en la zona este, porque pensamos que la zona este está bien cubierta con el hospital clínico y con la ampliación que ahora mismo está experimentando. La verdad es que nos ha sorprendido la propuesta del macro hospital. Evidentemente, de entrada es positivo el hecho de que se apueste y que ya se reconozca abiertamente por parte de Consejería esa necesidad. Y bueno, aunque nos ha sorprendido también la ubicación en la zona de Soliva, sí es necesario fijar un calendario de plazos porque la demanda ya es necesaria y estamos hablando de que construir un hospital no se hace de un día para otro. Lo que pedimos a la administración es en este momento pues que establezca un calendario, que sepamos cuándo se va a empezar ese hospital, cuándo se va a finalizar y qué servicio albergaría. Si al final, por motivos donde nosotros ya no vamos a entrar, se decide que sea en esa ubicación y se concretan los plazos, pues apoyaremos. Si evidentemente queda algo como difuminado en el tiempo y sobre todo ante la situación actual de crisis económica, que lo haga más difícil convertirlo en realidad, seguiremos apostando por un tercer hospital en la zona este, que nos parecería, dado la situación económica actual del país, pues quizás más factible a medio plazo su realización. Respecto a la posible desaparición de Carlos de Haya, Materno y Hospital Civil, el colegio tiene una opinión clara. Sí, es cierto que hay un problema de integración en los servicios y en la atención integral al estar separados pues por una distancia que evidentemente pues dificulta el día a día. Lo que sí también apostamos decididamente es porque el uso sanitario se mantenga. Málaga necesita un centro también para atender a la población geriátrica. Cuidados paliativos son temas muy importantes y que además lleva recursos, y por eso prescindir de esas instalaciones pues por supuesto que estamos totalmente en contra. La posibilidad por eso del tercer hospital o en su caso inclusive del macro hospital, pero manteniendo para uso sanitario las instalaciones actuales de Carlos Haya, pues nos parece la decisión que sería más acertada. Juan Miguel Contioso, secretario general de UGT, nos cuenta que el sindicato apoya firmemente la decisión de la Junta, pues es necesaria la creación de otro hospital. Respecto a la ubicación de dicho complejo, opina que son los técnicos las personas capacitadas para decidirla. Pues UGT ya ha manifestado de manera reiterada la necesidad de aumentar el número de camas en la provincia de Málaga, concretamente por la concentración de población en Málaga capital, con lo cual dejaríamos más camas libres en los comarcales. Con el incremento continuo de la población y las patologías que se están dando, es claramente necesario y cada día más la construcción del hospital. Apoyamos como muy positiva la actitud de la Consejería de Salud en cuanto a la construcción del hospital, y después para no entrar en guerra con las batallas políticas que está librando el Ayuntamiento de Málaga con la Consejería de Salud sobre la ubicación y los terrenos, pues lo que hemos manifestado siempre es que los técnicos, que son los que tienen que realizar el proyecto, decidan cuál es la ubicación más correcta, con el gran proyecto que la Consejería traslada a Málaga con este hospital que reunificaría servicios y mejoraría calidad sanitaria que se presta a los ciudadanos malagueños. Por último, hemos obtenido declaraciones de la Consejería de Salud. María Antigua Escalera, delegada de Salud en Málaga, afirma que la construcción de este complejo hospitalario es un proyecto ambicioso y lo ven como un referente en el sur de Europa. Cree que mejoraría la respuesta sanitaria a los ciudadanos y aclara que respecto a qué hacer con los tres hospitales existentes no existe una postura cerrada. Para finalizar, María Antigua hace constar que la financiación de dicho hospital correrá a cargo de la Junta de Andalucía. Bueno, pues el hospital, el complejo hospitalario nuevo que se propone para Málaga, lo consideramos desde la Delegación de Salud como una iniciativa ambiciosa, ¿no? Estamos hablando de una apuesta sin precedentes para mejorar la atención sanitaria de los malagueños y las malagueñas, y que será además un motor de desarrollo económico y social para la propia ciudad. Esto me parece un dato importante, ¿no? Yo creo que aprovechar el enclave magnífico de la ciudad de Málaga, con sus comunicaciones, con el flujo de visitantes, que por cierto ha quedado patente, ¿no?, en estos últimos días, en Semana Santa, nuestra capacidad hostelera, yo creo que no se puede desaprovechar una oportunidad como estas para tener un hospital moderno, innovador, que sustituya al actual hospital, que, bueno, después de 50 años de funcionamiento y construido de una forma y en un momento determinado, en estos momentos necesita un impulso y necesita convertirse en un gran hospital moderno que sea capaz de dar respuesta a las demandas sanitarias de una gran ciudad moderna, una ciudad del siglo XXI, ¿no? Por lo tanto, bajo esos parámetros de modernidad y de innovación, es en los que está trabajando la Consejería de Salud, no solamente, además, para dar respuesta a todo lo que es la atención sanitaria. Estamos hablando también de que sea una referencia tecnológica e investigadora para el sur de Europa, ¿no? Por lo tanto, es un proyecto muy, muy ambicioso para esta ciudad. Hay una voluntad firme y decidida de la Junta de Andalucía, del Gobierno andaluz, y una apuesta también personal de la Consejería de Salud por este hospital, y desde luego pues estamos trabajando para que sea una realidad. La Junta de Andalucía lo que quiere es hacer un hospital que dé una respuesta integral y que desaparezcan pues las cuestiones, digamos, de falta que produce, digamos, de dificultad en la atención sanitaria, porque los hospitales están en estos momentos, no están centralizados, ¿no? Imagínese usted lo que puede ser un paciente que va a un pabellón de este hospital, del Hospital Carlos Haya actual, y tiene que hacerse una prueba en el Hospital Civil, ¿no? Y tiene que recorrer una serie de kilómetros para que en el mismo hospital, que es Carlos Haya todo, tenga que hacerse una prueba en el Hospital Civil. Tal. No son cosas que en estos momentos sean operativas, que le den la respuesta al ciudadano con esa celeridad que es deseable y que además el ciudadano solicita, y que es un modelo en el que se basa en estos momentos la asistencia sanitaria a la ciudadanía, ¿no? En ese contexto, la postura de la Junta de Andalucía siempre ha sido la negociación en el sentido de que, por ejemplo, en el Hospital Civil o en el antiguo Carlos Haya, en el Hospital Antiguo Carlos Haya, pues se puede mantener una atención sociosanitaria, por ejemplo, y utilizar como uso residencial pues las instalaciones o la zona del materno infantil. Es decir, por eso yo hablaba de una voluntad firme, de una apuesta decidida, y en definitiva no hay una postura cerrada en ese sentido. Pues lo que inicialmente se hablaba de la demolición de esos edificios, pues bueno, pues están ya valorando otras posibilidades. lo que un proyecto de esta envergadura para la ciudad necesita de, digamos, la complicidad y la apuesta también de otras administraciones, entre ellas el Ayuntamiento de Málaga, porque el hospital se tiene que construir sobre una superficie determinada, hay una parcela determinada que el Ayuntamiento tiene que poner a disposición de la Junta para la construcción de este importantísimo equipamiento sanitario. Se ha solicitado también un posible aprovechamiento de, ya de una parte de las actuales instalaciones, insisto, del materno infantil, y es algo que además se ha hecho en otras grandes ciudades, no es un invento ni es algo que de la noche a la mañana se levanta alguien y dice, bueno, vamos a hacer esto. No, mire usted, esto se ha hecho en grandes ciudades y con gobiernos que han tenido esa visión de beneficio ciudadano y que han aprovechado ese entendimiento obligado entre las administraciones para sacar estos importantes proyectos. La Junta de Andalucía, la Consejería de Salud, no le está pidiendo dinero a ninguna administración. Esto tiene que quedar muy claro. No es dinero lo que se solicita. La financiación va a correr a cargo de la Junta de Andalucía. Se trata de facilitar, de poder ayudar a que este proyecto tenga una viabilidad, como ha ocurrido, por ejemplo, en la ciudad de Cádiz, en el que se ha firmado un convenio entre administraciones para el nuevo hospital de Cádiz. Son cuestiones que tienen que quedar claras. No pretendemos, insisto, que nadie pague el hospital ni cuestiones de este tipo. Se trata de hacer permutas patrimoniales, posibles aprovechamientos de parte de esos terrenos para uso residencial, sin llenar aquello de casas, sin hacer una densidad de viviendas, no, simplemente de acuerdo al ordenamiento urbano y a aspectos urbanísticos que son competencias propias de los ayuntamientos, pues poder intentar el aprovechamiento de alguna parte de ese terreno, pero insisto, sin intentar, como se ha dicho también, pues un aprovechamiento de que hay que se quiere llenar aquello de casas, que se quiere llenar, no es eso, no se trata de eso, ni muchísimo menos, ¿eh? Por lo tanto, esta es la situación, pero insisto, este de diseño es necesario, es importante, es una apuesta, vuelvo a decirlo, de futuro, y estamos muy implicados en que se haga y sea una realidad pues lo antes posible. Tras escuchar las declaraciones de los ciudadanos y de las distintas instituciones y sindicatos, vemos cómo hay una opinión a favor de la construcción de un tercer hospital en Málaga. No tanto en cuanto a su emplazamiento, ni a la posible sustitución por parte de este de los tres hospitales ya existentes. Los diversos sindicatos que se han prestado a darnos su opinión ven clara la necesidad de un tercer hospital y coinciden en que son los técnicos quienes verán cuál es el lugar más apropiado. Desde UNMITAD, por favor, seguiremos el progreso del proyecto para acercarles toda la información posible. Asimismo, agradecemos la colaboración prestada tanto por los sindicatos, UGT y Comisiones Obreras, como por el Colegio de Médicos y la Junta de Andalucía. Si quieres hacer un programa de radio de interés social, contacta con Onda Color en el 952 61 15 67. O envía un correo electrónico a participacion@ondacolor.org y entérate de las condiciones para participar. ...952-61-15-67... o participacion@ondacolor.org... Somos la emisora hecha por la gente de Málaga. Apúntate. Debate. No olviden que pueden llamar al 952-61-15-67 para dar su opinión personal sobre el tema del macrohospital. Un tema controvertido este del macrohospital. ¿Qué opináis vosotros, compañeros? Bueno, siempre que se habla de la sanidad, es un tema espinoso, porque la sanidad es algo que los ciudadanos viven de muy cerca. Su salud realmente es lo más importante. Pues entonces vamos a exponer algunos argumentos. Yo realmente estoy en contra de la creación de este macrohospital, sobre todo porque la mayor parte de la gente quiere los hospitales cerca. Realmente lo más importante para los ciudadanos es su seguridad, y tienen seguridad si tienen hospitales cerca, hospitales accesibles. Bueno, respecto a lo de los hospitales accesibles, la creación del macrohospital supondría que todo lo que actualmente se encuentra dividido entre hospitales se centralizaría en uno y tendría mayor rapidez a la hora de atender a los pacientes. Eso es un tema a tener en cuenta, porque si tenemos un macrohospital que alberga toda la capacidad sanitaria de Málaga, la coordinación entre ellos será mucho mejor. Sí, pero también, a pesar de la que coordinación sea mejor, hay que tener en cuenta que muchas zonas quedarían desatendidas, ya que el macrohospital se centraría únicamente en la zona oeste de la ciudad, quedando el centro y la zona este vacía de servicios sanitarios, aparte de los centros de salud de cada barrio. Yo también opino que en vez de hacer un macrohospital en un sitio en concreto y dejar otra zona desatendida, podríamos crear otros nuevos hospitales manteniendo los que ya tenemos en las zonas que no están tan atendidas sanitariamente. Bueno, tenemos ahora una llamada de un oyente. Nuestra primera llamada. A ver qué nos cuenta. Adelante. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, quería dar mi opinión acerca del tema que estáis tratando con tu programa. Soy un segundo, que tenemos problemas con el sonido. ¿Me oí? Un segundo. Bueno, parece que hemos tenido problemas con esa primera llamada. Esperemos que nuestros compañeros de control puedan solucionarlo. Hablando de argumentos a favor del macrohospital, hay que destacar que en tiempos de crisis la infraestructura pública es muy importante porque se generan puestos de trabajo. Entonces, un macrohospital sería una obra de gran envergadura que generaría muchos puestos de trabajo y en los tiempos de crisis que corren sería algo realmente bueno. A mí me parece un proyecto muy, muy a largo plazo, muy dependiente de esa infraestructura como son el metro. Y el metro es algo que se ha demostrado en ciudades como Sevilla que es muy costoso de construir. Tendría que funcionar todo muy bien, que ir muy bien todas las comunicaciones para que este macrohospital funcionara realmente como lo que han propuesto, el hospital más grande de España. Eso es un proyecto de gran envergadura y debería haber un consenso total entre las instituciones y creo que eso no se está produciendo. Creo que deberían trabajar Ayuntamiento y Junta juntos, de la mano, realmente. Respecto a lo que has dicho de que el caso de Sevilla no ha funcionado, también tenemos lo que acaba de declarar la delegada de Salud, que ha pasado lo contrario en Cádiz y que han conseguido construir un buen macrohospital, o si no macrohospital, un gran complejo hospitalario que está funcionando. Sí, en Cádiz se ha llevado a cabo eso, pero no depende de los factores, como ha dicho el compañero Pedro, del metro o la hiperronda. El metro sabe todo el mundo que ya lleva varios tiempo de retraso y todavía va para largo. Y este hospital tardaría en construirse 6 años. Y las necesidades sanitarias de Málaga las tenemos ahora, no en 6 años. Bueno, vamos a intentar otra vez la llamada que antes habíamos perdido, a ver si esta vez podemos realizar la conexión. Venga. ¿Hola? Hola. Hola, buenos días. ¿Me oís? Sí, la oímos mejor. Sí, venga, bueno, quería sumarle mi opinión al resto de las que he oído, que en principio me estoy conforme con la mayoría de las opiniones que se han dado esta mañana. ¿Sí? Bueno, yo mi opinión es que, como ha dicho la señora, nunca van a sobrar camas, si sobran mejor, que bueno, que sería de desear que el tema del hospital no se convirtiera en una lucha entre las justas. Parece que hemos perdido otra vez la llamada. Bueno, esperemos que a la tercera vaya la vencida. Los problemas técnicos del primer programa. No puede ser todo perfecto. Es lo que tiene el riguroso directo. Con respecto a lo que había dicho mi compañero antes de que con el macrohospital se ampliarían las nuevas plazas de trabajo, yo no estoy muy... no opino igual, porque al quitar los tres hospitales que están funcionando ahora mismo, mucha gente perdería las plazas que tienen ahora mismo de trabajo y en realidad no aumentarían, porque sería lo mismo si creáramos un nuevo hospital, que no fuera macrohospital, sino un hospital... Sencillo. Sí, en un sitio y las plazas aumentarían igual. Exactamente, porque la gente que está trabajando en el complejo hospitalario Blas Infante pasaría a trabajar al nuevo macrohospital, claro. Y entonces las plazas de trabajo ya estarían ocupadas, excepto las nuevas. Y sí, sería un puesto de trabajo, pero no tanto como se espera. Un factor clave fuera de esta guerra, macrohospital sí, macrohospital no, es que si una vez se lleva a cabo el macrohospital, lo que está claro es que tanto la Junta de Andalucía como el Ayuntamiento de Málaga deben ponerse de acuerdo. No sé si estás de acuerdo conmigo. Hombre, como he dicho yo antes, debe haber consenso. Si no, con un proyecto de tal envergadura, si ni siquiera se ponen de acuerdo, nada más empezar a plantear las cosas más básicas como la ubicación, pues la cosa va realmente mal. Si quieren macrohospital, pues además, como hemos visto en las opiniones de la gente, no parece que haya un respaldo ni mucho menos unánime, porque como he dicho antes también, la gente se siente segura con un hospital cerca por si enferma, y en cuanto se le revela la posible ubicación del hospital muy lejos de su hogar, pues se muestran bastante reticentes a que se construya. Bueno, ellos quieren que sigan funcionando todos los hospitales, y supongo que los vecinos del Palo, que es la zona que se supone que está más desatendida en Málaga, pues querrán un hospital para ellos mismos, no un hospital en la zona, en la otra punta de la ciudad. Bueno, como bien hemos escuchado en el reportaje, este hospital vendría a cubrir las carencias que actualmente existen en los tres hospitales que tenemos, y en ningún momento se ha hablado firmemente de cerrarlos o de destruirlos. Solo que han dejado la posibilidad de que algunos de los centros se use como centro sanitario primario o de servicios geriátricos, cuidados paliativos. O sea, eso es otra de los puntos a tener en cuenta del... ¿Qué se haría con Carlos Haya, civil y materno? ¿Vosotros qué opináis? ¿Qué se debería hacer? Es que la propiedad de esos edificios no es ni del ayuntamiento únicamente ni de la Junta. Entra en juego la Diputación de Málaga, la Tesorería... Más problemas. Sí, lo único que surgirían serían más problemas respecto a qué hacer con esos edificios, puesto que el ayuntamiento ya ha dado su versión de lo que quiere hacer, pero la Diputación se ha negado porque dicen que la titularidad es de ellos y no pueden hacer algo en su propiedad, sin permiso. Bueno, pues realmente una de las posibilidades era la de tirar abajo los edificios y construir viviendas. Por medio de la recalificación de terrenos, sacar lo que sería llamado una plusvalía, un dinero para construir el hospital. ¿Qué opináis de que pueda que se utilicen estos métodos para financiar la sanidad pública? Tampoco es algo que lo hayan decidido ya y que esté cerrado. Todavía no han decidido si lo van a construir o no en esos terrenos. Sí, pero en Málaga todo se arregla a golpe de ladrillo. Queremos hacer un hospital y antes de hacer uno hay que cargarse el otro para que este se lleve a cabo, y así no pueden ser las cosas. Hablando de esto que estábamos comentando acerca de que si la Junta, el Ayuntamiento, hemos escuchado en el reportaje la opinión de la Junta de Andalucía, así como los sindicatos. No ha podido ser igual, no hemos podido escuchar la opinión del Ayuntamiento de Málaga, porque lamentamos que no hayan querido hacer declaraciones para Onda Color. Bueno, creo que hasta aquí el debate ha sido... fructífero. Se podría decir así. Gracias, compañero, fructífero. Vamos a pasar a la sección de cultura.

no me interesan ni las maneras, ni los motivos que tú utilices en tu querer. No quiero ser ese espejismo en tu desierto. .7.3 Creamos Ciudadanos. Cultura. Hoy, viernes 17, se inaugura la 12ª edición del Festival de Málaga de Cine Español. Un año más, la capital de la Costa del Sol se viste de gala para albergar la fiesta del cine. Los dos malagueños más internacionales tendrán un protagonismo capital. Así, Antonio Banderas entregará el premio Málaga y Pablo Picasso será la imagen del cartel de esta edición. En el citado cartel ya se pueden ver las primeras novedades de este año. Se recuperan las palabras cine español en el título definitorio. Además, según el alcalde Francisco de la Torre, el festival se adapta a la crisis. El bono de 4 películas de la sección oficial por 16 euros o el autobús con ira al Teatro Cervantes con el Vialia, que ha cedido salas para la proyección de películas, son algunas de las medidas anticrisis de esta edición. El premio Málaga de este año recae sobre el actor Juan Diego, protagonista de películas como El Rey Pasmado o Casual Day. Gregorio Ríos recibe el premio Ricardo Franco por su labor como productor, carrera en la producción que también verá reconocida Enrique Cerezo, en una retrospectiva donde se proyectarán producciones como Juana la Loca o Las Trece Rosas. El joven y prometedor director Nacho Vigalondo recibe también el premio Eloy de la Iglesia. El largometraje Los Cronocrímenes, o cortos como 7:35 de la mañana, por el que fue nominado al Oscar, son algunos de los trabajos que podemos ver en el Festival de Málaga. En cuanto a los largometrajes que optan a la sección oficial a concurso, destacan películas como La Vergüenza, Fuga de Cerebros, Bullying o Pagafantas. Todas ellas las podremos disfrutar tanto en el Teatro Cervantes como en el resto de cines que el festival dispone. El territorio latinoamericano, Zona Cine o los documentales son el resto de secciones que podemos seguir un año más en centros como el Cine Albéniz, el Rectorado de la UMA o la Plaza de la Constitución. Respecto a las actividades paralelas, hay que resaltar el ciclo Al cine por un euro o la proyección de Viridiana, de Luis Buñuel, en la película de oro, entre otras muchas actividades. Ahora nuestro compañero Pedro va a tratarnos de explicar algunos de los argumentos de estas películas. Pues sí, Gonzalo. Hoy se inaugura el Festival de Málaga con el estreno de La Vergüenza, película incluida en la gala de presentación, que tendrá lugar a las 8:30 en el Teatro Cervantes. La Vergüenza, dirigida por David Planel e interpretada por Alberto San Juan, Natalia Mateo o Marta Aledo. La Vergüenza transcurre una mañana, la mañana en la que Pepe y Lucía, una pareja de treintañeros modernos y acomodados, han decidido comunicar a Jimena, la trabajadora social, que la vida con Manu es muy difícil, que no se hacen con su hijo peruano adoptado de 8 años, que los 6 meses que llevan con él se han acabado convirtiendo en un infierno y que quieren devolverlo, pero una decisión así pasa factura. Mañana tendremos 2 estrenos, Fuga de Cerebros, de Fernando González Molina, interpretado por algunos de los actores de series famosas de Antena 3, como Mario Casas, Amaya Salamanca, Alberto Amarilla, Canco Rodríguez. ¿Qué pasaría si una pandilla de descerebrados formada por un tímido patológico, un ciego decidido a tener las mismas oportunidades que los videntes, un heavy en silla de ruedas con exceso de testosterona, un líder intelectual sin intelecto y un gitano trapichero pero de buen corazón se colaran por la cara en Oxford para conquistar a una chica? También se estrena mañana Bullying, de Josecho San Mateo. Jordi es un adolescente que cambia de ciudad junto con su madre para iniciar una nueva vida, pero el destino le reserva una cruel sorpresa, pues cuando traspasa las puertas de su nuevo instituto, cruza sin saberlo la tenebrosa frontera del mismísimo infierno. Para escapar, tendrá que, en solitario, buscar desesperadamente la salida. Hay que destacar que también se entregará mañana en la gala de por la noche en el Cervantes el premio Málaga a Juan Diego. ¿Qué os parece el inicio del festival? ¿Qué expectativas tenéis para con estos 3 films? ¿Qué os parece? Es un inicio muy prometedor. Muchas de las películas son de directores noveles ya consagrados. Y en cuanto al Premio Málaga, hay que decir también que lo entrega Antonio Banderas, sí, el actor por excelencia malagueño. Sí, por fin ha venido al Festival de Málaga. Y aparte de estas películas a concurso, animamos a la gente a que participe en el resto de actividades paralelas que son muy atractivas. En mi opinión, la película de oro que en esta edición es Viridiana, Luis Buñuel, tiene bastante buena pinta. ¿Y qué os parece? Se le está dando mucho bombo a esta película, Fuga de Cerebros. No sé si será por la presencia de actores de las series juveniles de Telecinco, Antena 3. Antes he dicho Alberto Amarilla, Amaya Salamanca de Telecinco. Pues tenemos en la Plaza de la Marina incluso un autobús de 2 pisos, de un típico autobús inglés estampado contra el suelo. La verdad es que no recordaba tanta publicidad para una película del festival en las anteriores ediciones. ¿Qué esperáis de ella? ¿La vais a ver? Pues bueno, esta película es la típica película que tiene los ingredientes perfectos para ser un éxito en el festival, porque cuenta con actores ya consagrados en la televisión española y además un argumento que promete risas en el cine. eso de que un invidente pida los mismos derechos y quiera ser igual que un vidente, pues está gracioso la cosa. ¿Tú qué opinas, Gonzalo? Es además una película producida por Antena 3 Films, que tiene bastante representación en el Festival de Málaga. Pues sí, porque también ha producido otro de los films que van a concurso, Pagafantas, que se proyectará, creo que es el viernes que viene. Hablando de Pagafantas, es una de mis grandes apuestas para este festival. ¿Tú crees? Sí. Bueno, supongo que como todas, ¿no? Todavía no la hemos visto, Moncho. La verdad, no se puede... Cuéntanos, ¿por qué es una de tus favoritas? No se puede prejuzgar, ¿no? Pero vamos, nosotros, Onda Color va a estar allí. Vamos a cubrir el festival, vamos a ver las películas y desde luego vamos a contaros lo que nos han parecido. Realmente Pagafantas igual me sorprende, pero no sé. Yo creo que para juzgar primero tenemos que ver las películas. Evidentemente. Y yo creo que también deberíamos resaltar pues las novedades del festival, ¿no? Que también están bastante... Hablando de Pagafantas, es una película... Hombre. Perdón. Es una película de Kobeaga que estuvo nominado a un Oscar por un cortometraje en recientes ediciones de los premios de la Academia estadounidense. Al igual que Vigalondo, que eso es la novedad, el premio Eloy de la Iglesia, Nacho Vigalondo. Ha venido otros años al festival y tendrá aquí una proyección de varias de sus películas. Bueno, una tiene solo una, Los Crímenes, pero ha hecho bastante cortos. Como decía la compañera Ana, ¿qué opináis de que haya en la Plaza de la Constitución proyecciones gratuitas para todo el público? Ya era hora, ¿no?, de extender el festival más allá de lo que venía hoy en el periódico, que se quiere extender el festival más allá de la alfombra roja, que realmente era el epicentro, era el Cervantes, la alfombra, los famosos y... Se podría decir que todo lo que es el cine en sí se quedaba dentro del teatro, aunque también tenían las otras plataformas, pero realmente ahora sí que se pretende extender el festival a toda la ciudad. La proyección en Vialia... El cine a un euro. Cine a un euro, sí, y todas estas cosas. La apuesta de proyectar cines en la Plaza Constitución me parece muy buena. Además, muchas de las pelis que van a proyectar la van a presentar gente con renombre como Carlos Bollero, el controvertido crítico, sí, del país. Ahora era del mundo del fichaje del país. Va a presentar una película, así como actrices como Verónica Sánchez también la podremos ver en la Plaza de Constitución presentando películas. ¿Y cómo crees que se verán allí las películas? ¿Habrá buen sonido, no? Eso es lo que me pregunto yo. Es una de las grandes incógnitas de... No sé, mejor eso que realmente es un cine, no sé, de cine de verano en medio de la ciudad. No, pero puede estar curioso, la verdad. Creo que la organización lo habrá preparado bien para acercar el cine a la ciudad, porque es una de las apuestas de esta nueva edición. Pues sí. El cine es de pueblo y está hecho para el pueblo, entonces es bueno que el cine esté hecho en un lugar abierto. Sí, la verdad. La verdad que sí. Y además son, creo que, títulos relativamente nuevos, ¿no? Y también ponían alguna de Almodóvar, ¿no? Sí, eso en cuanto al premio Ricardo Franco que recoge Gregorio Ríos, ese productor de Mujeres al borde de un ataque de nervios, que efectivamente la podremos ver en la Plaza Constitución. Sí. Otras películas de Gregorio Ríos que podemos ver es La niña de tus ojos, de Fernando Trueba, y Amantes. O sea, son películas... españolas ya consagradas. Sí, con mucho prestigio. Acercar el cine español realmente, que es lo que pretende el festival. Y otra cosa que planteo aquí, ¿qué os parece el cartel de este año del festival? Tenemos el logo con las letras de colores y la foto gigante de Picasso vestido de negro. ¿Qué os parece? Es un reclamo... Evidentemente. Fácil y poderoso. Es decir, cuando se habla de Málaga se habla de Pablo Ruiz Picasso. Y a lo mejor queda un poco fuera de contexto que un pintor sea la imagen de un festival de cine, ¿no? Pero está claro que si hablamos de Málaga hablamos de Picasso. Y es un gran impulsor de la ciudad. Además, Picasso, Málaga, cine, todo es una gran apuesta por la ciudad para Banderas. Seguir aumentando la candidatura a Ciudad Europea de la Cultura 2016 y esto puede servir un gran apoyo y respaldo contra otras ciudades que están compitiendo con la capital de la Costa del Sol, ¿no? La verdad es que sí, porque también han tardado en 12 ediciones la primera vez que ponen a Picasso. Yo creo que está relacionado también con lo de Málaga Ciudad Cultural. También se va a hacer, me parece, un ciclo de cine de Antonio, aprovechando que viene el malagueño por excelencia. Le van a hacer un ciclo de sus películas, hay una exposición de fotografía del rodaje del Camino de los Ingleses. ¿Qué os pareció el Camino de los Ingleses? Una película difícil. Difícil, cuando menos. Difícil visionado. Yo vi cómo se rodaba. Fue muy interesante. ¿Estás atrevido a ver el largometraje? ¿O? No, es que lo vi en directo, ¿sabes? Lo veremos. Sí, en los recreos y eso de mi instituto, pues... Veía Antonio Banderas. ¿Qué más películas de Antonio Banderas podemos ver? Espero que no pongan Spy Kids. El guerrero número 3. De Robert Rodríguez, hombre. No, sí, está centrado en cine español. Serán películas de sus inicios. No, pero me parece que está la película que hizo como director en Estados Unidos, Loco Alabama. Por Alabama. Sí, aquí lo tengo. Van a proyectar El Camino de los Ingleses, Loco por Alabama, que también produce él y protagoniza su mujer Melanie Griffith. Sí. La Blanca Paloma de Juan Miñón, en el que es protagonista. Bajarse al Moro de Fernando Colomo. Y Átame de Pedro Almodóvar. El manchego, como tú. Manchego por excelencia. Pues la verdad es que tenemos muchas ganas de acudir al festival. Y yo creo que otra de las novedades, hablando de las novedades que no hemos dicho, es que este año va a haber un jurado joven. Sí, la verdad es que vamos a intentar traer a un... va a ser un intento, la verdad, de traer a algún jurado, ya sea joven o la verdad es que sería muy viejo. Pero intentaremos, la verdad, traer a un jurado joven para que nos comente las películas que vaya viendo desde la óptica de los críticos. Bueno, Pedro, ya vamos llegando al final de nuestro programa y recordad, unmitad por favor en la sintonía de Onda Color, 107.3 de la FM. Nuestro teléfono es el 952-61-1567 y nuestro correo unmitadporfavor@gmail.com. Muchas gracias por seguirnos en nuestro primer programa y esperamos seguir oyéndonos en las ondas. Gracias. Hasta la semana que viene. El martes. Recordad que emitiremos los martes y los viernes a las 11 de la mañana. Muchas gracias. Un mitad, por favor.